justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde acá de la retaguardia, Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, y trabajando en conjunto con la Agencia Mundial de Prensa, de la cual vamos a tratar de hacer una nota hoy, en conjunto con ellos. Y hoy es un día especial, porque es el aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo, quien realmente nos ha enseñado que la lucha es permanente, que tenemos que tomarlo con la fuerza y con la convicción permanente de que estamos que somos revolucionarios por encima de todo. Es decir, la solidaridad es la base de toda la fuerza que podemos tener los revolucionarios. Bueno, tenemos muchas cosas por delante. También tenemos que decir que hoy, es decir, el sábado, pero no me quiero olvidar, el sábado vamos a estar con los compañeros de Luciano Arruga, el desaparecido en democracia, que se cumple otra fecha más de su desaparición forzada. Y en ese plano tenemos que generar participación por encima de todo. Así que a 9 años de la impunidad, sábado 27 de enero, hay una actividad cultural en defensa de los derechos humanos. Porque las pibas y los pibes no son peligrosos. Ellos están en peligro. Lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Jornada por los derechos a saber la verdad. Esto es en homenaje a Luciano Arruga, que es el símbolo de lo que algunos llaman gatillo fácil, los familiares, pero que nosotros lo planteamos directamente como terrorismo de Estado. Porque se dan en 2 casos donde el Estado está presente, que es con la policía, que es un brazo armado, y el mismo Estado que actuó como cómplice de ese brazo armado para desaparecerlo. Y lo encontró la lucha, por lo tanto, ya sabemos quiénes son los que los responsables. Tenemos muchas cosas, porque en nuestro país, donde ya se está desarrollando, donde todo el mundo está desarrollando su campaña, sin embargo, vemos con bastante desaliento que otra vez, volvemos a las andadas con los mismos elementos. Y en este caso, también tenemos que decir que así como plantean así como plantean que que solamente hay algunos que que plantean de que tienen delincuentes en sus filas, podemos decir que hay una cantidad de rejuntados que presentan una cara, pero atrás parecen que las listas sábanas siguen caminando como si nada. Entonces, eso lo que nos hace pensar de que realmente entre los que se vota, yo sinceramente, si tengo que presentar a alguien, lo haría por este cacique o por este líder indígena, que Jerónimo Ayala, que es arquitecto, que pese a que no ha presentado toda su lista, pero dentro de todo el espacio, de todos los espacios políticos, es el que más coherencia tiene. Y si no, directamente diría, muchachos, anulen el voto porque lo que tenemos adelante no sirve. Algunos me dirán que esa conjugación que hicieron Lugo con Rubín y con Alegre podría andar, pero yo no puedo volver sobre mis palabras porque tengo la convicción de que quien quema el Parlamento, quien hace una, tiene una actitud de ese tipo, no puede plantearse ser un adalid de la democracia cuando que queman el Parlamento para evitar que el Senado lleve a la práctica una decisión del Senado. Es decir, la mayoría circunstancial, como funciona en todos lados, decidió algo y ellos, a la patota limpia, con los barras bravas, haciendo una unidad por abajo con maleantes, rompieron el Parlamento, parte del Parlamento, y lograron el objetivo, evitar que Lugo se pueda presentar. Las ingenierías políticas, en este caso, a las que siempre he seguido con mucha atención y a veces las he felicitado por su armado, por su originalidad en algunos casos, realmente no puedo acompañar algo al cual lo considero una actitud fascista, retrógrada, reaccionaria en su base. Así que por ese lado, yo anularía mi voto. Derecho viejo si tengo que hacer una votación de ese tipo. Lo que dice que a nivel nacional anularía mi voto. Pero como la pelea hay que darla, soy partidario de que todo escenario en ningún lado, en ningún caso hay que dejarlo vacío y hay que pelear en todas las circunstancias. Y en este caso planteo que en las circunscripciones y hasta las gobernaciones se pueda discutir y plantear en cada distrito, no en el nacional, pero sí cada distrito, qué es lo que se plantea, qué es lo nuevo, qué es lo que la diferencia que hay de opiniones. Porque hay propuestas importantes, interesantes. ¿Por qué no se las plantea cuando hay una oportunidad? ¿Por qué no se muestra la diferencia entre lo que ya está puesto y lo que uno considera distinto en todo trámite? Bueno, vamos a ver si ya podemos conectarnos. Vamos a un corte y vamos a ver si podemos conectarnos con los compañeros que están previstos. Hoy me ramón de familia a Putepe, oye a presa, a o desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de y captura y putumogina, oye ya ponja un wander uwewi, upe ADN, oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mio yeyujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, Jaikoa Bemba Eisa Paoye Yapo. 0986-483879P. Tu UNMN, Doye Pagai. Jaremón Beuva, Confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. metros de rodillas, lento un promesero va. Pedazo de cielo de la tierra guaraní, es un rincón florecido el pueblo mío Itacurubí, es el pueblito querido de mi adorada niñez, de los días venturosos y dulces horas de placidez. Es un paisaje divino como un edén de ilusión, con tu arroyo cristalino me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río y agüí de seda y cristal repite al correr historia y canción, soy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacurubí, tu recuerdo es luz, mi pueblo natal y tu evocación alumbra mi andar. Siento feliz y quiero cantar donde quiera esté Itacurubí. El 13 de diciembre, el barrio Santa Lucía, a su santa milagrosa rinde su culto y veneración. La gente viene de lejos a celebrar la función. Hay baile, hay calecita, sortija, banda y toro ñarón. Es un paisaje divino, como un edén de ilusión. chorroño cristalino y el pintor y escondita cajón. Si yo una vez me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río y agüita, selva y cristal, en vital correr, historia y canción, hoy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacurubí. Tu recuerdo es luz, mi pueblo natal, y tu evocación alumbra mi andar. Me siento feliz y quiero cantar donde quiera esté Itacurubí. Itacurubí. Bueno, no hemos podido conectarnos con Asunción, es lamentable, siempre pasa algo. Pero ya que hemos tenido estos pequeños problemitas, vamos a ver cosas que nos molestan bastante, que realmente hacen que uno razone mejor el patriarcado, y que veamos, por ejemplo, esta chica que mató al novio. Le conocemos el nombre, la cara, el traste y hasta qué come en la comisaría. Pero, al mismo tiempo, hay un tipo que mató y abusó sexualmente a una nena de 4 años. Se llama Alberto Ludueña y los medios están censurando su cara e incluso ocultando el nombre. Y tenemos que decir que esto es el patriarcado. Cuidan al hombre o a la basura que la naturaleza puso de hombre para evitar que se lo conozca. Pero cuando es una mujer, la ponen en todos lados. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, más allá de que las dos cosas son muy diferentes. Pero es así como se maneja el patriarcado. A la mujer hay que ponerla de todos lados y al hombre se lo preserva, como si fuera que este es mejor. Digamos que es mucho peor, pero mucho peor. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y saber de que esto es lo que tenemos que combatir permanentemente. Esa basura tiene que ser puesta en todos lados. Y sin embargo, la ponen a esta chica, que es bastante fría para lo que hizo, si es que ella lo hizo. Y sin embargo, a ella la sacan de todos lados. Y esta basura que fue capaz de hacer eso, de ninguna manera lo han sacado siquiera. Bueno, por otra parte, para no ser menos, podríamos decir que Esta frase la dijo alguien de un presidente de una asociación rural que puede darse en cualquiera de las organizaciones de asociaciones rurales que tenemos en la zona. Dijo, deshacer las políticas sociales que son las que nos están complicando. Eso lo dijo textualmente el presidente de una asociación rural. Y teniendo en cuenta que los nuestros son extremadamente negreros, también podemos decir que puede ser de la Argentina, donde el ministro del ramo les aceptó 500.000 pesos como parte de lo que perdían el sueldo teóricamente. Y sin embargo, esto lo dijo un uruguayo. Nació en Uruguay. Bueno, estos tipos no tienen cara de nada. Y realmente podemos decir que lo podría haber dicho cualquiera. Por otra parte, vemos que en las idas y vueltas que tenemos en nuestro país con los candidatos, la NR, el Partido Colorado, acaba de proclamar candidato oficial por la lista 1 a Oscar González Daher. Cuando en los próximos días empiece la campaña y te hablen de transparencia, recuerden que no se animaron a sacar de la lista a quien está imputado y oímos haciendo tráfico de influencias. Así que realmente o nos consideran tontos a todos o realmente ya no tienen a quién poner. Y así podemos seguir permanentemente de todos lados, porque en todos lados está la misma gente, los mismos saboteadores de todo, los que tratan por todos los medios que de dejarnos en la nada. También podemos decir que hemos visto que en Curuguatú sigue la vigilia, sigue el compartir junto a nuestros compañeros campesinos, que no olvidamos que ellos están presos para salvarle la cara a delincuentes como Jalil Rashid, a los Riquelme y a tantos que están en el negocio de la droga. Otra cosa no se puede decir de ellos, ellos están en esa tónica, y de eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a tratar de difundir, hoy no porque no nos está dando la posibilidad, un reportaje que hicieron desde aquí mismo, de la retaguardia en América Resiste, y que nos gustaría darlo a conocer nuevamente, porque se da el caso de que todo lo que sea Curuguatú tenemos que difundirlo permanentemente y no dejarlo caer nunca. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que estos compañeros están por una injusticia enorme y por un golpe de Estado. Y así como en algún momento tuvimos a un Tuma, diputado, en ese momento era que era diputado también, estaba como estaba haciendo su candidatura, echó a su empleada en el estudio jurídico e incluso la pateó y la madre también. Ahora todo esto se trasladó a la Argentina, donde un señor ministro, hijo de un HDP, también el HDP ya lo tiene en el ADN, este tal Jorge Triaca, insultar a la empleada doméstica con gesto prepotente de patrón, se permitió calificarla usando términos denigrantes, amenazarla y sin más despedirla. Y no se puede comprender semejante acto, mucho menos de parte de alguien que ejerce su cargo. Decidimos aguardar a tener alguna explicación. Hubo tres aclaraciones, pero ninguna me permitió comprender mejor las cosas. La primera fue aportada por el hermano del señor Jorge, o tal vez se llama Jorge el hermano, vaya a saber, porque estos realmente, por ahí me estoy equivocando yo, pero el apellido Triaca es un apellido que cuando yo era activista gremial realmente era lo más degradante que se podía escuchar, porque aquel que se le ponía en contra, él lo llamaba al patrón de esa empresa y lo hacía echar. O sea que de esa manera nunca tenía opositores. Bueno, según refirió, el despido habría sido motivado por ciertos faltantes de objetos de valor efectivo en la quinta de la familia, de los que se responsabilizó a la mujer. Y frente a las preguntas de los otros periodistas, el hermano del tal señor Jorge explicó que se había decidido no denunciar a la empleada, pues entendió que esos faltantes eran fruto de un problema psíquico de la mujer. Así se habría tratado de un acto de piedad. Como sabemos, todo tiene un límite y la piedad de los Triaca también, de modo tal que el sentimiento hizo posible que no se denuncie un supuesto robo, atendiendo a una supuesta alteración mental, pero no alcanzó para darle un trato justo y humano a una trabajadora, que es justamente donde estaría la piedad. La segunda explicación es que señaló esta gente que se trató de un hecho que no daba cuenta de su personalidad, la del ministro. Quedó admitido entonces que amenazó, insultó y despidió a su empleada de forma humillante. Pero afortunadamente para todos, ese acto no revela la personalidad del señor Jorge, que seguramente es mucho más elevada. En este caso, este sujeto brindó además la tercera explicación. Se trató de una expresión hecha en un ámbito privado. Así podemos quedarnos tranquilos. Los cientos de despidos que tienen lugar en el país, en la Argentina, se realizan atendiendo a ciertas formas que contemplan el decoro en el habla. Este despido en particular se pudo realizar en estos términos porque se trataba simplemente de un caso del ámbito privado. En suma, lo que entiendo a partir de las tres explicaciones es que el hermano del señor Jorge se siente piadoso y que el señor Jorge está conforme con su personalidad, a la que supone escindida de sus actos. Entiendo que según las creencias del señor Jorge, como el trabajo doméstico tiene lugar en una instalación privada, entonces no se trata de un trabajo como todos, correspondiente a la esfera pública y a los derechos que allí se ejercen, sino un hecho privado regido por las formas de lo privado. Y entiendo finalmente que el señor Jorge cree que en el ámbito privado se puede decir lo que se quiera y patotear a gusto. Puedo entender todas estas creencias. Por supuesto no las comparto y tampoco coinciden con la legalidad vigente. Pero entiendo que se trata de creencias. Lo que no entiendo es por qué el señor Jorge Triaca, portador de tales creencias, es el ministro de Trabajo de la Nación. Ahí es donde coincidimos muchísima gente y decimos que es justamente esto lo que nos trae a mal y que nos consideramos que es lo que está mal. Pésimo, realmente pésimo. Este hombre tendría que, o este sujeto, porque de hombre se vale de sus fueros para atacar a una trabajadora y en realidad es muy, muy difícil de entender su hombría en este caso puntual, donde este sujeto plantea que no es lo mismo lo privado y lo público. Y tenemos que decir que lo privado y lo público en una persona que tiene un cargo o en un político, aunque esté haciendo una campaña y nunca haya tenido un cargo, lo público y lo privado están directamente relacionados. No puede ser de una manera públicamente y de otra manera privadamente, porque en alguna de las dos está mintiendo o miente en las dos. Así que diría que este señor tiene que irse a su casa. En realidad tendrían que irse todos, porque uno más que otros menos, todos, el que no roba, le roba a otros, el que no es tratante, le pega en el palo. Porque tenemos en la Argentina un presidente que tiene muchas causas, entre ellas alguna por proxeneta. Así que, evidentemente, un presidente que dice que tenemos que apoyar, reivindicar, pagar bien a los docentes y al mismo tiempo eliminó por decreto la paritaria nacional docente. Con lo cual, los docentes argentinos ahora van a tener que pelear el salario por distrito. Veo que las clases van a empezar en el 2030 o en el 2020, cuando cambie el gobierno, porque con estos tipos así no creo que empiecen las clases. Es muy difícil que esta caja de Pandora que se está abriendo no terminemos por elegir oligarquía o pueblo trabajador, porque realmente es una, tanto en el Paraguay como en la Argentina tenemos, y en el Brasil lamentablemente también, por eso han cambiado muchas cosas, tenemos lo mismo, tenemos la misma gente, y eso es lo que Eso es lo que realmente nos anima a decir de que, bueno, borremos la frontera y peleemos todos juntos, porque el proyecto es el mismo y las consecuencias son las mismas. Fíjense, si no, ¿por qué se echó a 120 personas ahora en el Hospital Posadas? Y es para los que no lo saben. En el Hospital Posadas, por ejemplo, estaban aplicándose, en este momento, estaban aplicándose con el acompañamiento de médicos cubanos y argentinos, estaba empezando se estaba trabajando en la aplicación de vacunas contra el Alzheimer y vacunas que realmente hacen que podamos plantear que esas vacunas daban la posibilidad de avanzar. ¿Qué hicieron? Echaron a todos aquellos que estaban tratando de resolver problemas muy graves como es el Alzheimer. Pero no les importó, porque a ellos nada les importa en definitiva. Todo les da por ahí, todo lo que a ellos no les da beneficio, lo voltean. Y eso ha pasado, para los que no saben, por qué razón, de golpe y porrazo, se sacó a esta gente de las unidades del Hospital Posadas. Porque llamó poderosamente la atención por qué, de golpe y porrazo, otra vez, otra poda, y en estas condiciones, haber sacado a la gente a patadas prácticamente con la Guardia de Infantería, lo que demuestra claramente lo que significa lo que se estaba haciendo en el Hospital Posadas. Así que realmente tenemos que tener todo a la mano, ver qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, qué es lo que hay atrás de cada cosa, y tenerlo en cuenta, porque no hay tres políticas distintas en estos países. Hay una sola. Es entregar todo lo nacional. A nosotros ya nos vienen dando duro y parejo desde el estronismo y esa transición que hoy más que nunca está demostrando hasta dónde llegó esa famosa transición que no nos llevó a ningún lado. Nos llevó de nuevo a donde empezamos. Así que realmente tenemos que ponerlo en la cuenta y decir, bueno, acá no hay más, no hay más que tres pueblos que están peleando o cuatro que están peleando por lo mismo y que tenemos que juntar las fuerzas porque las grandes patronales se juntan. Y en este caso también tenemos que decir que porque me lo han preguntado, por qué planteo de que los menonitas están en la misma, en la misma bolsa que los indígenas y los campesinos, los que hacen el desarrollo, la producción familiar de alimentos. Porque los menonitas han desarrollado industrias que están relacionadas directamente con el mercado interno. Entonces ellos no están dentro de la propuesta de la política internacional de la división del trabajo. Los menonistas caen en la volteada porque ellos no están en el trabajo de la globalización. No están mirando hacia afuera, sino que miran hacia adentro. Y en este caso, como ellos miran hacia adentro y desarrollan toda su actividad dentro y mirando el mercado interno, son también parte de los que tienen que ser borrados del mapa. Así que le diría a los menonitas que hagan causa común con los campesinos y con los indígenas, porque ellos van por ellos también. No es casualidad lo que pasa en el norte. Van por ellos, no solamente por los campesinos y por los indígenas. Así que más vale que lo tengan en cuenta y sepan que ellos también son parte de los que van a voltear. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986 48 38 79. Yayojeca, Yayotopá, campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, para terminar voy a leer algo que mandó un compañero de Uruguay y que la verdad que se da en los tres países, en la Argentina y en Brasil y en Uruguay, tradición, familia y propiedad sigue funcionando. En el Paraguay, más bien, los neonazis se desarrollaron como tales y la ultraderecha católica se integró a los a la ultraderecha estronista. La derecha de tradición, familia y propiedad viene por sus fueros, por todo. Hay mucha gente del campo a quienes estos sujetos no representan, pero tengamos cuidado con la confusión. Así que, compañeros, ciudadanos que honestamente han visto mejorar su vida o mejorada su vida, y falta mucho por hacer, es cierto, apronte el mate esta mañana, reflexione sobre cómo está hoy su situación y abandone su zona de confort. Asuma su pertenencia de clase y salga a militar, porque esto, mirando a Argentina, Brasil y Paraguay, es de todo o nada, y nos quieren dejar sin nada. Desempolve la bandera, compañero, hay que trabajar. Esto es para todo el mundo, no solo para el Uruguay, sino realmente es para todos, porque nosotros tenemos a los compatriotas indígenas, campesinos y menonitas en la misma situación, y los trabajadores y los puebleros estamos golpeados por una verdadera, una salvaje actitud de los grandes patronales que vienen también por nuestro salario a saquear los bolsillos más de lo que pudieron. Así que vamos hasta el próximo miércoles y vamos a darle con todo, vamos a cortarlo a estos tipos, porque ¿son ellos o somos nosotros? Un abrazo. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Patria sin murallas para el pensamiento.